Andaba sola, andaba con sus amigas, no podría olvidarla. Hoy es el día en que voy a confesarte que contigo es que sueño. Y me muero por probar de tus labios, convertirme en tu dueño. Y contigo es que fui. Andaba sola, andaba con sus amigas, no podría olvidarla. Hoy es el día en que voy a confesarte que contigo es que sueño. Solo te atrasas.